9:08. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el séptimo repaso, día 8, días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros, 687 días. Hoy es el apartado número 3, el capítulo 27, y hoy nos habla sobre más allá de todo símbolo. ¿Qué opinas tú acerca de este título? ¿Qué es lo que crees que nos habla de más allá de todo símbolo? ¿Ya pensaste algo? Bueno, pues lo primero que nos dice es que el poder no puede oponerse a nada, pues ello lo debilitaría, y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Una fuerza débil es algo que no tiene sentido, y si el poder se utiliza con el propósito de debilitar, se está utilizando para limitar. Por lo tanto, no puede sino ser limitado y débil, ya que ese es su propósito. Para ser lo que es, el poder no puede tener opuestos. Ninguna debilidad puede adentrarse en él sin convertirlo en algo que no es. Debilitar es limitar e imponer un opuesto que contradice el concepto que ataca. Y ello añade al concepto algo que es ajeno a él y lo hace ininteligible. ¿Quién podría entender conceptos tan contradictorios como un poder débil o un amor odioso? Entonces, es ahí cuando nosotros hacemos un símbolo, ¿no? Cuando pones un amor odioso, imagínate, o un poder débil, o sea, o como decir una muerte viviente, son palabras que hemos escuchado, ¿verdad? Pues de hecho hay películas, los muertos vivientes, pero pues todo esto representan pensamientos que obviamente están compuestos de dos partes, en el cual pues no pueden coexistir, sin embargo nosotros creemos que sí y los ponemos en nuestra vida. Cuando tenemos esas ideas, cuando ponemos ante todo pues los símbolos en nuestra vida, pues tenemos imágenes distorsionadas de todo lo que vemos. La imagen de la persona que tú ves enfrente tuya, pues no significa nada. No hay nada en ella que puedas tú atacar o negar, amar o odiar, dotar de poder o considerar débil. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a otra persona, a una planta, a un animal, cuando no ves absolutamente nada, sin ponerle interpretación, sin ponerle simbología, entonces no puedes decir que es así, o que es este color, o que es amargo, o que es dulce, o que es malo, o que es bueno, o que es amoroso, o que es odioso, o que está vivo, o que está muerto, ¿no? No haces nada de este tipo de comparaciones, porque vas observando tu vida desde otra perspectiva, ¿no? Cuando uno vive consciente con lo que realmente es, pues no hay significados, no hay comparaciones, no hay malestares, o sea, no hay nada de lo que acostumbramos nosotros a tener día con día. Muchas de las veces nosotros nos llenamos de pensamientos y no nos damos cuenta cuántos pensamientos traemos, hasta que tal vez pues se nos da una sacudida, ¿no? O sea, de que de repente te tropiezas, se te cae algo y ¡ay! Dices, regresaste, ¿no? Regresaste, ¿dónde andaba mis pensamientos? Y de repente te vuelves otra vez a meter en tus ideas, tus pensamientos, y no te das cuenta. ¿Y qué pasa? Estás cocinando, tal vez te quemas o te tropiezas, qué sé yo, o sea, lo que andas haciendo, ¿no? Y ahí te das cuenta que otra vez andabas viajando por ahí a través de tus pensamientos. Y lo hacemos constantemente sin darnos cuenta de cómo nos estamos perdiendo de este momento. Inclusive puede ser que ahorita digas, ay, sí, me acuerdo de este momento, y ya te pierdas en ese tiempo. Bueno, en esos pensamientos, en esos recuerdos. Es como que tú llegas a tu casa y antes de llegar a tu casa, pues estabas lejos y tal vez decías, ay, ¿cuál es la calle que debo de tomar para llegar más rápido? Porque ya quiero llegar a mi casa, ¿no? Estás fuera de tu casa y llegas a tu casa y de repente, en lugar de estar feliz porque llegas a tu casa, de repente te empiezas a poner a hacer cosas y tú pensabas cuando estabas fuera de tu casa que ibas a llegar a tu casa a descansar, es decir, me voy a acostar o me voy a sentar o voy a hacer algo, ¿no? Que me cause mucha tranquilidad, sobre todo, por ejemplo, en los días que son muy fríos o que están muy calientes y quieres llegar a tu casa a refrescarte o abrigarte, depende cómo está el clima, y de repente te ponen a hacer otras cosas y ya. Entonces, eso mismo hacemos, de decir, ay, quiero estar tranquilo, quiero estar en paz, quiero estar disfrutando del momento en mi casa, en mis pensamientos, o sea, libre de todos esos miedos. ¿Y qué pasa? Que pues nos traemos muchos pensamientos a nuestra casita, que se llama mente, y perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, no nos sentimos a gusto. Entonces, estamos representando todo a través de símbolos. Hay que reconocer que no existe un símbolo que represente la totalidad. Muchas veces nosotros creemos ser espirituales. Nos creemos ser espirituales. Y al momento de decir, soy espiritual, pero me pongo a juzgar a otras personas, de decir, hay personas que se creen espirituales, pero traen todas estas ideas con ellas y se enojan y esto. Eso tampoco significa ser espiritual. Ser espiritual significa que te identificas, te reconoces a través de tu espíritu y reconoces los demás espíritus. Nada más. No los calificas. No dices, ah, mira, tú y yo somos espirituales. Tú no. Eso no significa ser espiritual. Significa que ya estás totalmente reconociendo que más allá de tu nombre, de tu apellido, de tu género, de tu nacionalidad, de tu profesión, de tu cuerpo, de lo que tú tengas, más que todo eso, eres espíritu. Y todo eso demás, podríamos decir, son accesorios que yo decido ponerme. Como cuando vas a una fiesta y quieres verte muy, muy bien, te pones tal vez la ropa que te guste más, te pones la mejor loción o la loción que te gusta, te pones, si eres mujer, te pones maquillaje, te haces peinar, qué sé yo, ¿no? Nos ponemos muchas cosas. Y esos accesorios, pues realmente nos distraen. Nos distraen de muchas cosas. No estoy diciendo que no nos arreglemos, yo me arreglo mucho. Me gusta ponerme accesorios, ¿no? Pero también hay que reconocer que eso no es lo importante en la vida, no es lo que me va a dar felicidad, ni lo que me va a hacer sentir bien, o aceptada, o bonita, o no sé, ¿no? Lo que realmente me va a hacer sentir bien es cómo yo me sienta. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Dónde andan? ¿Estoy pensando siempre? ¿Estoy interpretando todo? Como que el solo hecho de ser humanos, pues nos hace que nuestra mente siempre esté pensando. Pero hay gente que utiliza sus pensamientos para regresar a su ser, para regresar a su conciencia y decir, ah, ok, me voy a aterrizar ahorita, ¿no? Y habrá, pues, otros que utilizan los pensamientos o que utilicemos los pensamientos, pues, para preocuparnos más, para enojarnos, para ponernos tristes, para sentirnos peor. Entonces, todo depende de cómo estemos interpretando la vida en sí. Ayer les dije, ¿no? ¿Te imaginas que te dijeran, sabes qué? Ya no va a haber ningún problema en tu vida, ninguna enfermedad, ya te sanaste, ahorita estás sano, estás sana, no tienes ningún problema, de aquí en adelante todo está acomodado para que tú estés tranquilo, estés tranquila, para que se te dé todo lo que necesitas. Entonces, no es una mentira, se nos da todo eso. Es obvio que cuando tú escuchas las palabras que te están preocupando y te dicen, si te preocupa el dinero, y te dicen, ya no te preocupes, ya lo tienes todo. Cualquier momento te darás cuenta que ya lo tienes todo. No te vas a tener por qué preocupar. Es como, o sea, se te quita ese peso de encima, ¿no? Entonces, ahorita mismo tú te puedes librar de esas cargas porque no son necesarias cargarlas. Todo lo que te has dicho, que te ha quitado tu tranquilidad, ahorita mismo te puedes liberar de ellas. En este instante, tú decides qué es lo que quieres ver, cómo quieres ver a tu hermano, si lo quieres ver a través de símbolos o si lo quieres ver a través de su ser. Tú decides si quieres perdonarte y perdonar. Tienes un poder completamente ilimitado. Y ese poder ha venido a ti no a destruir, sino a recibir lo suyo. Nos dice el apartado que hay dos opciones. Una es de que, más bien, no hay opciones, ¿no?, en las que puedas elegir, pero la opción que tú temes perder, nunca la tuviste. Tememos perder nuestra salud, tememos perder el trabajo, tememos perder la familia, a los que tienen hijos, hermanos, amigos, dinero, etcétera, etcétera. Y aquí se nos dice que todas estas opciones que nosotros tememos perder, que tenemos miedo de perder, nunca las tuvimos. Y es curioso porque este miedo que tenemos de perder algo que nunca hemos tenido es el único que parece ser el obstáculo para el poder ilimitado. O sea que ese pensamiento, si nos deshacemos de él, podemos reconocer el poder ilimitado que tenemos. Pero seguimos agarrándonos y aferrándonos de que tememos perder algo que pensamos que es nuestro, pero no es nuestro. Nunca lo hemos tenido, así que, ¿cuál es el miedo? Nunca lo has tenido, nunca lo vas a tener, porque nada nos pertenece. Las cosas así como las piensa el ego, nada nos pertenece. Todo fluimos, todo cambiamos. El nacer, el renacer, el morir, o sea, no hay que temerlo. Es parte del proceso, es parte del cambio. Yo sé que sí, obviamente es muy difícil, como nuestros pensamientos muy, muy humanos nos da miedo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ya no nos dieran miedo? ¿Qué tal si ya no nos diera miedo la muerte? ¿Qué tal si ya no nos diera miedo el miedo? Si ya no supiéramos qué es el miedo. se nos ha enseñado que la muerte es lo peor, porque ya nunca vamos a ver, ya nunca vamos a regresar, ya nunca los vamos a ver los que nos quedamos. Y es verdad que ya nunca nos vamos a volver a ver, es verdad que ya nunca, no lo sabemos. No sabemos si va a haber algo más o no. Para los que creemos que sí, pues nos queda ese hilo de fe, ¿verdad? Para los que no, pues si ya no hay nada más, pues ¿por qué debería uno de temer también, no? O sea, cualquiera de las dos creencias que tengamos, o sea, ¿por qué deberíamos de temer? Entonces, hoy vamos a aceptar este poder ilimitado para que nuestros pensamientos sean homogéneos, para que no haya algo disuelto y separado. Vamos a verlos todo por igual. Vamos a reconocer que todos podemos gozar de plenitud, de felicidad, y que en nuestra vida no hay opuestos. No hay bueno, no hay malo, no hay miedo, no hay terror. Lo que hay, hay. Y ese poder que se nos da y se nos recuerda que lo tenemos, pues también lo compartimos. Hoy vamos a dar la bienvenida a este poder que yace más allá del perdón, del mundo de los símbolos y de las limitaciones. Él prefiere simplemente ser y por lo tanto simplemente es. Vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 208 y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. La paz de Dios refulge en mí ahora. La paz de Dios refulge en mí ahora. Permaneceré muy quedo y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo. Entonces, vamos a permanecer quedos ahorita. Respira profundo. Permaneceremos muy quedos y dejaremos que la tierra se aquiete junto conmigo. Y en esa quietud hallaremos la paz de Dios. Esta paz está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. Entonces, nuevamente, la paz de Dios refulge en mí ahora. Permaneceré muy quedo y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo. Y en esa quietud hallaremos la paz de Dios. Está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día y nos vamos a ir con la reflexión. Y bueno, la reflexión del día de hoy se titula El banquero y el pescador.